o más bien copiado al del Hard Day's Night, la primera película protagonizada por los Beatles. Solo dos de sus integrantes eran músicos reales, Michael Nesmith y Peter Tork. El resto aprendió a tocar sobre la marcha, mientras en sus primeros álbumes la pista era tocada y compuesta por los mejores músicos y compositores de los Estados Unidos, como Carole King, Neil Sedaka, Neil Diamond, Tommy Boyce y Bobby Hart. Desde el primer momento, el talento de Nesmith fue saliendo a la luz y en cada disco de la banda, sus composiciones fueron ganando peso, llegando a tener 5 canciones originales en su primer disco, Headquarters. El resto del grupo también fue poco a poco colaborando con temas propios. A partir de este disco ya tenían la capacidad de tocar los instrumentos y así lo hicieron. Desgraciadamente para ellos salió a la venta el álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band, y fueron desplazados del número 1 después de solo una semana. Tiempo después, su programa se canceló y Michael Nesmith dejó la banda, comprendiendo que para sus creadores, los Monkees solo fueron un producto y nada más. Posteriormente, Nesmith tendría una interesante carrera en solitario y con la First Natural Band como precursora del estilo country rock. A continuación, otro de sus éxitos de 1966, Last Train to Crashville, Último Tren a Crashville. Reservation, don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'm telling the world. toy. You pick me up. Sonaba el tema Pride and Joy, Orgullo y Felicidad, de 1966, perteneciente al músico estadounidense Marvin Pence Gaye Jr., conocido como Marvin Gaye, nacido en Washington, D.C. el 2 de abril de 1939. Fue un músico, productor y cantante de soul y smooth soul, apodado el Príncipe del Soul. Fue uno de los cantantes fundamentales en el Motown Sound. Marvin añadió la letra E al final de su apellido Gaye, como homenaje a su ídolo musical Sam Cooke. A lo largo de su carrera, vendió más de 25 millones de copias y se ha consagrado como un pilar fundamental y un ícono del soul. Desde su muerte en Los Ángeles el 1 de abril de 1984, muchas instituciones le han otorgado títulos póstumos, premios y distinciones, incluyendo el premio Grammy a la carrera artística, un puesto en el Salón de la Fama del Rhythm and Blues, otro en el Salón de la Fama de los Compositores, y en 1987 fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, ocupa el puesto 18º de los 100 mejores artistas de la historia, según la revista Rolling Stones. Pese a su éxito inicial, la carrera de Marvin se vio interrumpida tras resultar fuertemente afectado por la abrupta muerte de la cantante Tammi Terrell, su eterna compañera en los escenarios. Tras un periodo de depresión, del que nunca salió por completo, intentó buscar una posición como receptor abierto en un equipo profesional de fútbol americano, los Detroit Lions, algo que finalmente no se le permitió por miedo a una posible lesión que afectara su carrera. El tema I Head It Throat de Grapevine, Lo Escuché Por Ahí, de 1968, fue su primer número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, y está considerado como un hit del soul. Figura en la posición 81ª de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y que suena a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Show plans to make me blue with some other guy. Escuchábamos el tema White Rabbit, Conejo Blanco, del año 1967, perteneciente a la banda estadounidense de rock psicodélico Jefferson Airplane, surgida en la ciudad de San Francisco, California, en 1965, por Martin Bailyn, Paul Kantner, Sidney Anderson, Jarman Kaukonen, Jack Cassidy y Skid Spence. Fueron pioneros del movimiento influenciado por la psicodelia y uno de los primeros en la escena de San Francisco en gozar del éxito comercial y crítico. A finales de la década de los 60, eran una de las bandas mejor pagadas de todo Estados Unidos. Sus discos fueron internacionalmente exitosos y tuvieron dos hits en el top 10 de Billboard, más una seguidilla de álbumes que se ubican en el top 20. Su disco debut de 1967, Surrealist Pillow, sigue siendo considerado como uno de los principales del llamado Verano del Amor, que los catapultó internacionalmente, así como dos hits, Somebody to Love, Alguien a quien amar, y el tema anterior, White Rabbit. Con los Beatles dirigiendo la llamada invasión británica de 1964, el músico Martin Bailyn se inspiró en la fusión de música folk con rock de principios del 65, encabezada por el éxito de los Beatles y Simon & Garfunkel, decidiendo formar un grupo para tocar un estilo híbrido y también abrir un club llamado The Matrix para tocar allí. El origen del nombre del grupo es a menudo controvertido, Jefferson Airplane. Una leyenda urbana reclama que el origen del nombre es el papel usado para fumar cannabis, el cual ya se ha fumado demasiado como para agarrarlo sin quemarse los dedos. Pero de acuerdo al miembro de la banda, Jarman Kaukonen, el nombre fue inventado por su amigo Steve Talbot como una parodia de los nombres típicos del blues como Blind Lemon Jefferson. Citó diciendo: "Tenía este amigo en Berkeley que vino con divertidos nombres de personas", explica Kaukonen. "Su nombre era para mí Blind Thomas Jefferson Airplane. cuando mi compañero buscaban nombres para la banda y nadie podía llegar a algo, me recuerdo diciendo: ¿quieres un nombre tonto para la banda? Tengo un nombre tonto para ti. A continuación, otro tema de ese mismo año que llegaría a la quinta posición en la lista Billboard, Somebody to Love. When the truth is found to be Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. In my head, well, I feel like I'm from big cities, stay away from the town. Oh, stay away from the storm, where the remedy is so fine, yeah. Stay away from those people with dope on their mind. Oh, it's better, better your pain than to be caught on the line. That is real. You're a woman, and forget all about men. Oh, if you try it just once, you want it once again, yeah. Oh, you forget all your loving, and forget all. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Codeine, perteneciente a la agrupación de rock psicodélico Quicksilver Messenger Service, formada en 1965 en la ciudad de San Francisco por Gary Duncan, David Freiberg, John Capilina y Nick Hopkins. La banda, muchas veces llamada QMC, se habría mantenido sin contrato por decisión personal, aunque ya avanzado el año 67, firman con Capitol Records, convirtiéndose de esta manera en la última de las grandes bandas del área de San Francisco en firmar con una gran compañía. Es por esta razón que ellos negociaron un buen contrato. Hay algo interesante con uno de sus integrantes. Es el músico inglés Nicky Hopkins, quien comenzó su carrera musical a principios de los 60 como pianista de Screaming Lord Sutch Savage, formación que también incluía a Ritchie Blackmore, fundador de Deep Purple. En 1965 tocó el piano en el LP debut de los The Who, My Generation. Grabó con la mayoría de los número uno de Inglaterra de los 60, incluidos los Beatles, los Rolling Stones, los Who y los Kings, así como los álbumes en solitario de los ex-Beatles John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y el músico Jeff Beck, entre otros. Ayudó también a definir el llamado sonido de San Francisco, tocando en los discos de Jefferson Airplane, New Rider and the Purple Sage y Steve Miller Band. Se unió brevemente a Quicksilver Messenger Service y tocó con Jefferson Airplane en el festival de Woodstock 69. A continuación, escucharemos el tema Mona. See you next one's rock and roll. Build a house next door to you. Oh, can I make love to you once in a while? Baby, we go kissing through the van. When I come out on the front, girl, you ought to listen to my heart going bumpity bump, bumpity bump. Well, I need you, baby, it ain't no lie. Thank you. the reason why. Oh, I can say I can let you go and right away after what you did. I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe, you had me believe that your love was all mine, love was all mine. And that's the way it would be. But I didn't know that you were putting me on. Escuchábamos el tema I Am Feel and World Lot Better, Me Sentiré Mucho Mejor, perteneciente a la banda estadounidense de rock The Byrds, formada en Los Ángeles, California en 1964 por Jim McGinn en la guitarra y la voz, Jane Clark en la pandereta y voz, David Crosby en la guitarra rítmica, Chris Hillman en el bajo y Michael Clark en la batería. A pesar de que solo lograron un éxito similar a los Beatles, los Beach Boys y los Rolling Stones, fue un corto periodo del 65 al 66. Hoy día, muchos críticos la consideran una de las bandas más influyentes de los años 60. En sus comienzos, fueron pioneros del género musical folk rock, mezclando la influencia de otras bandas contemporáneas de la invasión británica con la música folk tradicional. A medida que transcurrían los años, la banda también comenzó a dejarse influir por el rock psicodélico, el raga rock y el country rock. Su mezcla de canto armónico y el sonido metálico de la guitarra eléctrica Rickenbacker de 12 cuerdas de McGinn sigue teniendo influencias en la música popular hasta el día de hoy. Entre las canciones más perdurables de esta banda se encuentra el anterior tema I Feel a World Lot Better y 8 Mile Height, 8 millas de altura. En enero de 1991 entraron en el Salón de la Fama del Rock, siendo esta la última vez que se pudo ver a los 5 miembros originales en conjunto. McGinn y Hillman aún están activos, mientras que Jim Clark murió en 1991 debido a un infarto de miocardio. Michael Clark murió en el 93 debido a una insuficiencia hepática y David Crosby falleció a principios del 2023. Al fondo suena 8 Mile High. Estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. touchdown. You'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going. I somewhere just being there. escuchamos el tema Louie Louie de 1963, perteneciente a la agrupación de garage rock The Kingsmen, formada en 1960 en Portland, Oregon, por Jack Ely como cantante y guitarrista, Lion Easton en la batería, Mike Mitchell en la guitarra principal, Don Gallucci en el piano y Bob Norti en el bajo. Son mejor conocidos por su versión del tema de Richard Berry, Louie Louie. Este sencillo los ubicó en el número 2 en el Billboard durante 6 semanas. Aunque este tema ha sido versionado por diversos artistas a través de los años, ha sido especialmente célebre por esta versión de los Kingsmen, convirtiéndose en todo un clásico. Se mantuvo entre los primeros puestos en la lista a finales del 63 y principios del 64. También alcanzó el segundo lugar en el Billboard Hot 100. Las ventas del sencillo alrededor del mundo superaron el millón de copias. Tras este corto éxito, los miembros de la banda tomaron distintos caminos. Easton, cuya madre había registrado el nombre del grupo y por lo tanto era de su propiedad, declaró su deseo de ser el vocalista de la banda, obligando a Jack Ely a tocar la batería. Esto llevó a Ely y al bajista Bob Norby a separarse del grupo. Don Gallucci se vio obligado a salir por su corta edad. Otro sencillo de 1964 fue Money That's What I Want, Dinero, Eso es lo que quiero, que llegó al 16º puesto en el Billboard Hot 100 y que suena a continuación. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. We'll be right back.

sonaba el tema All Tomorrow's Parties, todas las fiestas de mañana, de la banda de rock estadounidense The Velvet Underground, formada en 1964 en Nueva York por Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Angus MacLise. El nombre de la banda surgió del título de un libro sobre sodomasoquismo de Michael Laid, titulado The Velvet Underground, que un amigo de la banda encontró tirado en la calle. Su álbum debut de 1967, The Velvet Underground and Nico, junto con la cantante alemana Nico, está catalogado como el 13º mejor álbum de todos los tiempos y el más profético álbum de rock jamás hecho por la revista Rolling Stones. También los clasificó en la 19ª posición en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 1996 entraron en el Salón de la Fama del Rock. Hablar de su influencia en el rock y en la música en general es complejo, ya que su legado es bastante amplio. Fueron una de las primeras bandas en experimentar en la forma y el ruido dentro de la música pop, incluyendo sonidos tomados directamente de la música clásica contemporánea. Sirvieron de inspiración a artistas de la década de los 70, como David Bowie y Patti Smith. Son considerados los precursores del punk rock, influenciado a bandas como los Stranger, los Ramones y los Sex Pistols. A continuación, el tema Heroin. Wish that disco. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. Because a man to my vein needs to a sinner in my head, and then I'm better off than dead. Knows I'm gonna stay. California. Escuchamos el tema California Dreaming, Soñando en California, de la agrupación de folk rock The Mamas and the Papas, formada en 1965 en Nueva York por las parejas John Phillips y Case Elliott, Denny Doherty y Michael Phillips. Fueron uno de los pocos grupos que mantuvieron su éxito durante la invasión británica con los Beach Boys y los Bears. El nombre del grupo fue inspirado por un programa de entrevistas que se emitía a diario en la televisión. Buscando un nombre fácil de recordar, ellos se sentaron a pensar en uno y alguien encendió la televisión. Lo primero que ellos escucharon fue algo de una mamá. Entonces Cass se paró y dijo que quería ser mamá, a lo que Michael dijo también quiero. En tanto, John y Denny se miraron y junto con John dijeron, papás, ok, problema resuelto. La banda tenía un nombre. Sin embargo, otra versión señala que en sus primeros conciertos, los jóvenes de entonces se referían a las chicas como las mamás. Entonces John y Denny reclamaron, si ustedes son las mamás, entonces nosotros seremos los papás. Seremos The Mamas and the Papas. El grupo se disolvió en 1968. En una entrevista tras su separación para la revista Rolling Stones, Cass admitió que ella había declarado a sus compañeros que quería ser solista y que eso había proporcionado la ruptura del grupo. Mientras tanto, según versiones más polémicas, dicen que el abuso de sustancias ilícitas, los celos, el alcoholismo y los problemas de peso de Cass fueron el motivo de su separación. Otra de las agrupaciones del momento fueron la banda de rock Los Beach Boys, formada en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año 1961 por los hermanos Wilson, Brian, Carr y Dennis, junto con su primo Mike Love y un amigo Al Jardine. Distinguidos por sus armónicas voces, son uno de los grupos más influyentes de la era del rock and roll. Fueron pioneros en nuevos enfoques de la producción de música popular, combinando sus afinidades por grupos vocales basados en el jazz y el rock and roll de los años 50 para crear su sonido único. En sus inicios reflejaban la cultura juvenil del sur de California, el surf, autos y romance. Para 1964, el grupo abandonó gran parte de esa estética, en especial la del surf, para adentrarse a composiciones con letras más personales y arreglos orquestales. En el 66, gracias al álbum Pet Sound y al sencillo número 1 Good Vibration, Buenas Vibraciones, que el grupo se posicionó como uno de los más innovadores del rock hasta ese entonces. Brian Wilson se fue retirando de las producciones del grupo en el 67, reduciendo su aporte debido a problemas de salud mental y al abuso de sustancias. A continuación, su gran éxito Good Vibration. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Escuchamos el tema Surfing USA, surfeando en Estados Unidos, perteneciente a la agrupación The Beach Boys. Cuando se publicó este sencillo, fue el primero en entrar en el top 5 de las listas. Para ese entonces, ya habían grabado sus dos primeros álbumes. El segundo de ellos se llamó Surfing USA y llegó al segundo puesto en la lista Billboard. Este disco fue su primer disco de oro. Otra de las bandas de finales de los 60 que incursionó en el naciente género del hard rock estadounidense fue Grateful Railroad, formada en 1968 en Flint, Michigan, por Mark Farnett como vocalista y guitarrista, Don Braver en la voz y la batería y Mel Chatcher en el bajo. Este grupo, de cuya modalidad era de power trio, y su estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. Fueron muy populares durante la década de los años 70, vendiendo más de 25 millones de discos y actuando en escenarios de todo el mundo. En 1970 fueron galardonados 4 veces por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, RIA en sus siglas en inglés, caso único de cualquier grupo norteamericano de aquel año. Fueron citados como la banda de rock más fuerte del mundo. Son conocidos con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción We're an American Band, Somos una banda americana, conocida por su estilo de arena rock que agrada a la multitud. Fueron bien aceptados por el público, a pesar de una falta de aclamación a la crítica. Su nombre es un juego de palabras del Grand Trunk Western Railroad, una línea del tren que atraviesa su ciudad natal en Flint, Michigan. Para 1970 ganaron su primer disco de oro por el álbum Grand Funk, también conocido como el álbum rojo. Un año después, batieron el récord de asistencia en poder de los Beatles para ese entonces, en el Chee Stadium de Nueva York, al vender todas las entradas en 71 horas. Este récord sigue vigente hoy en día. En nuestra sección, como dato curioso, los The Monkees rechazaron grabar el tema Sugar Sugar y el productor Don Kirshner, al ver la posibilidad de ahorrarse la selección y los conflictos de elegir a un nuevo miembro, creó un grupo de dibujos animados llamados Los Archies, basado en la tira cómica Archie y sus amigos, con cuyo nombre se publicó la canción. El álbum era del producto de un grupo de músicos de estudios dirigido por Don Kirshner. Las voces fueron interpretadas por Ron Dante, Tony White y Andy Klint. Fue el mayor éxito de 1969. Este tipo de grupos ficticios fue el comienzo para otros como los Gorillaz, que muestran dibujos animados interpretando temas musicales. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Time Machine, Máquina del Tiempo, de 1969, de la agrupación de hard rock Grand Funk Railroad. Hasta la próxima. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.